somos zona roja, toda Bolivia es zona roja. Nosotros por la parte migratoria también acopiamos casos importantes, tanto propios como importados. Estamos con un promedio de 100 enfermos por cada 100.000 habitantes. Teníamos un poco más, teníamos 120. Ha bajado. Y tampoco hemos cedido en la parte de la curación. De cada 100 pacientes, la provincia de Obispo Santi Esteban cura 96. En Bolivia se cura 84 y en Santa Cruz, en total el departamento, como 86. Nosotros seguimos con esa tasa alta y ese es nuestro punto de orgullo, digamos, de alegría. Pero tenemos una debilidad. La debilidad es la detección. No estamos detectando más que al 40% de los enfermos. Y los enfermos que llegan, llegan tres cruces, es decir, con una gran cantidad de bacilos, lo cual habla que por lo menos de 3 a 6 meses han transcurrido desde el inicio de esa tosecita, esa pequeña tosecita, hasta que el individuo está enflaquecido, echando sangre, febril y su familia contagiada. Esa es nuestra gran debilidad. Y esa debilidad solamente va a poder ser superada con la participación activa de la comunidad. Solamente una persona de la comunidad, uno de nuestros vecinos, sabe que su tos le está durando 15 días. Nosotros como sistema de salud no podemos saber eso. Nosotros vamos a saber cuando llegue deteriorado, cuando llegue febril, llegue enfermo. Pero si él, ella, tuviera la previsión de decir, son 15 días de tos, iré a mi centro de salud, de repente pillaríamos a la tuberculosis naciendo y de esa manera evitaríamos el contagio. Hoy en día nos llegan con un retraso grande y a veces también nosotros los mismos del sistema de salud, se nos pasa por la nariz la tuberculosis, no pensamos en ella. Lamentablemente esta enfermedad hay que buscarla, no nos busca.